mi mujer y mis dos hijos me quieren matar. Pues no saben ni comprenden que hoy puedo ganar. A la hora del almuerzo no hay para comer, pues no necesitan entrega hasta fin de mes. Pero sé que un día de estos la voy a romper. Hacerte